Con motivo del 25º y 5º aniversario del nombramiento del dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hace poco la editorial Formato de Nahodka de Rusia sacó a la luz en tomo suelto la obra del mariscal «Luchemos enérgicamente para la victoria final enarbolando la bandera de Songun». Por otra parte, la página web de Internet Amur Press de Rusia insertó en fecha reciente el texto íntegro de la obra del mariscal Kim Jong-un, aceleremos la construcción de una patria poderosa y próspera, materializando el patriotismo de Kim Jong-il, con motivo del 5º aniversario de su nombramiento como comandante supremo del Ejército Popular de Corea.